hasta abajo, como si eso fuera su trabajo. Perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Ella se puso a perrear hasta abajo, como si eso fuera su trabajo. Perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Escápate conmigo como dijo Niejo. Vivamos felices hasta que seamos viejos. Tienes que ser lente como los azulejos. No me ven en caso y lo tinte al espejo. Tu gata me baila, me mueve la burra y ni me habla. Cara de muñeca pero es una diabla. Ran, ando acelerado, ya no puedo controlarla. Esa blanca es difícil de manejarla. Con esta carita como no voy a comprarla. Solo con sentirla la autoestima me levanta. Ella es una carga, pero me descarga. Siempre me gustó la nena mala. Lo mueve bastante bien. Amar los diamantes y ponerse mi chain. Vestirse elegante, Versace o Chanel. Tiene tres amantes y prefiere fricción. Ella se puso a perrear hasta abajo, como si eso fuera su trabajo. Perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Estoy grabando, soy en la cadena. Esa hoe, a mí no me da pena. A esa hoe, me la llevo a la verbena. Soy como droga en su vena. Baby, ¿qué tú quieres? Por delante, por detrás. El Dubai es un shure, está ready pa' matar. Son las cadenas o el hielo. A tu gata yo la tengo en celo. A tu gata la bajo hasta el suelo. A tu gata yo le doy consuelo. Mami, vamos a hacer maldades, de esas que tú bien sabes. Baby, yo tengo la clave. Vamos pa'l espacio, montate mi nave. Mami, vamos a hacer maldades, de esas que tú bien sabes. Baby, yo tengo la clave. Vamos pa'l espacio, montate mi nave. Baby, yo sigo, nunca me estanco. Baby, yo sigo, nunca me atranco. Si no vivo de la music, entonces a los 35, baby, robo un banco. Ella se puso a perrear hasta abajo, como si eso fuera su trabajo. Perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Ella se puso a perrear hasta abajo, como si eso fuera su trabajo. Perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Escápate conmigo como dijo Niejo. Torra de verdad.